En IKEA no podemos ayudarte a organizar los horarios de tu empresa, pero sí a sacar el máximo rendimiento al espacio de tu negocio. Da igual el tipo de empresa o presupuesto que tengas, nuestro servicio IKEA para Empresas y sus expertos en interiorismo te ayudarán en la gestión de tu proyecto, desde planificar el espacio hasta realizar pedidos, y todo sin moverte de tu silla. Más en IKEA.es/empresas. Nuevo Ballantine's 10. Añejado 10 años en barricas de roble americanos. Whisky escocés. Estilo americano. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, un placer tenerlos en el programa. Mónica, María Juliana. Hola, Nico. Jaime, feliz tarde. ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar aquí. Sé que es difícil, pero pues reciben una remuneración que los obliga, pero sé que no están en el lugar más cómodo. ¿Qué opinan de mi intro? ¿Un poco sad? ¿Triste? Sí, un poco dramática, diría yo. Muy dramática. Exacto, se pudrió tutti. Bueno, yo quería comenzar con un statement, como una declaración que hice hace un par de días, y desafortunadamente la tengo que hacer hoy, y no hay excusa ninguna, que es que jugaron con la banca, no, nada. Equipo que para mí pierde un partido de un mundial no merece ser campeón del pero mundial. Entonces no hay en campeón, este caso, porque nadie... Brasil. Todo no, el mundo nadie, ha perdido. Todo el mundo ha perdido. Por ningún eso, equipo pasó invicto. No, es muy raro. ¿Cuántos equipos han ganado por lo menos un partido en este mundial? No, yo sé, por ejemplo, 27. Que Holanda no ha perdido un partido. No, que han ganado. Países Bajos menos no ha perdido. Uno. Me da pena. 27 equipos han ganado al menos un partido. Lo que habla un poco de esa. No, no, no, paridad, es que quiero, ¿no? Aclarar, quiero aclarar algo. Es que una cosa es empatar. Eso es un pensamiento mío del alma. Una cosa es empatar. Otra cosa es perder. Sí, a sí, la sí. Cabeza recuerdo solamente un equipo que no perdió un partido de los grandes, que se llama Países Bajos. Que nunca sí. Pudo ser campeón mundial, que ha llegado a varias finales y no lo ha logrado. Sí. Lo cual me parece que es loable. Para mi gusto, es inaceptable lo que hizo Tite con el equipo hoy, semejante campeón, y no sé lo que hizo, pero no hay excusa porque perdieron un partido con Camerún, por lo cual, si llegaron a ser campeones mundiales, yo personalmente no lo pienso celebrar. Muchas gracias. No, tranquilo. Y es mi equipo del alma, no sea... y soy un hincha furibundo. No, pero empátenlo, hermano, empátenlo, no pierdan, no hay que perder. Excepto Maturana, excepto Juana. No. El que pierde gana un poco, listo. No, tranquilos. Juana Maturana, perdón. No sé, es que me confundo, Ibai. Es que usted me metió en ese rollo y me tiene loco. Pero ya. Sí o no. Pero, y o vi no. A Maturana que hace el sábado, lo vi. El jueves pasado. Y le pareció igual. ¿No? está churrísimo. No, Mira, hermano, yo estoy muy mal. Y yo le escribí, usted no me contestó nada. Pero es que la regla es para todos. Ni Argentina, hermano, es que merece también ser campeón. No, es que usted no me tiene que contestar. Es que yo soy un desocupado. Pero usted me dice que está escribiendo y es la pregunta como, ¿y por qué no me respondió? No, pues porque estaba trabajando. No, pero es que necesitaba una vaina mucho más importante que esa estupidez. Necesitaba una, de verdad, un consejo de amigo. Pucha, no. Ya lo resolví, después le cuento cuál era la pregunta. Nada que ver con eso. Pero mire, Argentina no lo merece. Francia no lo merece. España no lo merece. Y Brasil no lo merece. Ninguno de los cuatro. En ese orden de ideas, Holanda merece ser campeón Países mundial. Bajos. Esa vaina. Mire, pues, o sea, de acuerdo a su pensamiento. Eso es lo que yo digo. Es que empatar o ganar, pero perder un... Brasil nunca ha sido campeón mundial perdiendo un partido. Ni lo ha sido Francia. Exacto. No lo ha sido. Yo no sé Inglaterra. ¿Qué pasó con ellos en el robo ese del 66? Inglaterra en el 66. No sé, mija, es que no, creo que ellos no pierden ninguno. Perfecto, no, ídolos del alma. Brasil nunca perdió en sus campeonatos. Cinco campeonatos, nunca perdió un partido. Empatar es de varones. Perder es de señoritas. Muchas gracias. No, hombre. Ahorita no dicen, uy, hermano, óigame, es que imagínese que... Cuente. Es que tengo que hablar con Ronaldo, porque sí recibí una comunicación de la empresa en donde alguien se quejó de que hablé regular de alguien, pero yo creo que ante eso, pues yo creo que tocará escribir 6,000 cartas diarias, ¿no? Tengo que hablar con Orlando. Que este programa no está hecho para gente que no tenga... personalidad. Que no tenga... humor. No, personalidad no, no. ¿Cómo se llama? ¿Resistencia? No, es algo de la resistencia, que no tenga... O sea, cuando uno... Le como tolerancia. Gallo y, como que te mama un gallo y te dices, y se lo aguanta. Cuando uno mama gallo y se lo aguantan y le maman gallo a uno y se pone bravo, ¿cómo se llama eso? Hay que tener... Sí, no, hay, pues sí, hay madera. Hay que tener madera para este programa. Sí, calla. Madera. No, madera. Yo no veo que tú y María Juliana tengan mucha calle comparado con Orlando, por ejemplo. Ah, no, pues es que ¿quién va a tener la de Orlando? Pues, y creo que Nicolás tiene una calle un poquitico más. Igual de torpe. Y yo, pero yo tengo calle por la edad. Pero Nico es que tiene madera con toda. Yo no nací príncipe, yo me volví príncipe. Perdón. Ok. Bueno. Y también súper humilde. Nico, el tema del día. Hoy tenemos mucho fútbol hoy, pero estoy demasiado mal genio con Brasil. Ay, es que la pusieron a la banca, pero ¿y por qué la puso? No sé el lujo de perder, no sea idiota. No, pero tranquilo, hombre. No, estoy de mal. Mejor dicho, les digo que si Brasil gana, no lo celebro. No. No. No, porque está viciado. Para mí, para todo el mundo es una. ¿Qué tal? Imagínese que. Ay, Dios mío, es que yo recuerdo que a Brasil, espera y le digo, es que, ¿sabe qué me pone muy mal genio, Nico? En los campeonatos en que juegan en equipos la primera parte y se encuentran en semifinales otra vez, eso me pone de muy mal genio. Ok, sí, le entiendo. Creo que eso le pasó a Brasil con Suecia, creo, es que no me acuerdo. En el 94, no, primera eso, fase. Eso no juega, puede ser. 1-1, eso no puede en ser. Fase de grupos y en semis gana 1-0 Brasil. Gol de Romario. No, Nico, eso no puede ser. Volverse a encontrar, eso no es de varones. Perdón, discúlpeme. Bueno. Uno se encontró una vez, pero dos veces en el mismo mundial. Y ha pasado muchas veces, ¿no, Nico? Sí, claro, sí, no. O no muchas. No, yo creo que sí ha pasado, muestra, es que es cuestión de echarle cabeza un ratico, pero... No, sí, pero no, yo necesito que usted se me concentre, mire, aquí porque... No, ¿sabe cuál? Hungría. ¿Cuál? En el 54, pero Hungría y se va a acordar jugaron. De Hungría, usted era un niño que le faltaban 30 años para nacer, ¿qué es esto? Pero usted mismo lo ha dicho, no por haber nacido uno después de Cristóbal Colón, tiene uno derecho a no saber quién es. Mire... Yo nunca dije eso, esa frase es suya. Eso no es mío, esa frase no es mía. Lo dijo. No, usted lo dijo. No, esa frase es suya o de Casale. No, eso lo dijo usted hace poco, pero vea. Les quiero contar que Nicolás y los dos jefes de él están en la misma polla. Y ya los jefes contestaron. Estamos esperando la respuesta del señor, pero el señor si no contestó. Pues pierde la plata que mandó, no pasa bueno, nada. La pierdo. Tranquilo. Eso no importa. Claro, para usted, oiga, esa plata no. Me acuerdo de otra persona cercana a mí, que no le importa perder el dinero. Dele. Bueno, hable. ¿Hungría qué? ¿Qué le importa eso? Hungría y Alemania jugaron en la primera fase del Mundial del 54. Hungría le ganó 8-3 a Alemania. Y esos dos equipos se encontraron en la final. Y en la final ganó Alemania 3-2. Imagínese esa estupidez. Imagínese eso. No, yo estoy de muy mal genio con Tite, porque no hagas tanta pelotudez, man. Pon a tres. Es que en este pasó algo igual y metieron a con Francia. ¿Se acuerda de lo de Francia con quién le ganó? ¿Túnez? Betúnez. Oiga, y estaban con toda la banca. Y terminó Mbappé, terminó Griezmann, terminaron todos, pero muy tarde, hermano. Sí. Pero Tite ni siquiera. Sí. Claro que es que les faltaron 9 cambios. Faltando 4 minutos, ¿no? 9 cambios, imagínese. No, mijo, eso no hay derecho. Es que es de verdad muy. Y lo otro, Nico, que me tiene supremamente berraco es. Hubo un partido hoy que hubo 10 minutos en la primera parte y 9 en la segunda. Ah, sí, por eso Dios, es una. Es que pero, ¿cómo van a poner a una gente a jugar 110 minutos? Y entonces, si hay tiempo suplementario a partir de la siguiente ronda y si hay tiros penal, ¿cuánto dura un partido? ¿2 horas? O sea, es una locura, ¿ve? O sea, cuando ahorita no, en octavos no. Vamos a ver justamente eso. Acuérdese, descuento en la primera parte, descuento en la segunda, descuento en la primera parte del tiempo suplementario, descuento en la segunda. O sea, ¿cuánto dura un partido que dura 120 minutos? ¿160 sin penalti? Imagínese, un montón de tiempo, un mundo de tiempo. El mundo se acabó, Nicolás. Y se acabó, sí, en serio. Estoy de acuerdo. El mundo del fútbol. Oiga, ¿cómo le fue a la chica del arbitraje? ¿Eso fue hoy o ayer? Ayer. No, a Frappart. No, le fue bien. Ayer. Eso fue en Alemania, Costa Rica. Qué mujer tan atractiva, ¿sabes? Linda, ¿no? Quedé con las babas por fuera. ¿Qué, no, es verdad. Qué sexo, no, qué sexualidad. Sí. Ay, no, qué, Nico, qué, no. Qué femenina ella. Sí. Qué belleza. ¿No, ¿no te parece? No. A mí perdón, sí. Pero ves, es que la belleza parece relativa. Parece a Giselle Bündchen, pero más joven. Es subjetiva, se parece a Giselle Bündchen, pero más joven. Sí. Qué divinidad, qué hembra. Qué ironía. Adriana Lima es un... Es una bobita es la un olla. Tote en una pared. Ok. Qué mujer tan divina. Bueno. Y el árbitro hoy con Brasil me dio mucha risa. Porque el árbitro de hoy con Brasil se toteaba la risa porque echaba a la gente. El camerunés se quitó la camiseta y riéndose fue a hablarle, pero con carcajadas. Me acordé de Eduardo Peña, pero árbitro. ¿Me entiendes? No, uno tranquilo. Cuando va a poner una tarjeta roja va un poco serio, ¿no? Sí, va uno bravo. O sea, se agachó de las carcajadas, no podía la risa. Sí, en todas las jugadas se toteaba la risa. Caradura. ¿Quién es ese man, hermano? ¿De dónde es? Ese es gringo. Ese no puede ser gringo un señor Brasil. Así. No, pero gringo, revise bien las facciones. No, no, hombre, con una descendencia muy fuerte de otros tipo países. Es gringo, no, pues es que puede que tenga una descendencia fuerte, pero es de los Estados Unidos, es Ismael El Fat. Ah, bueno, por eso es un tipo, pero su misión es hacer reír a la gente. Y todo el mundo cuando se ríe, la gente piensa que no le va a hacer nada. Y saca las tarjetas después de una carcajada, Eduardo Peña, árbitro. Sí, el tipo estaba feliz sacando tarjetas. Estaba, ¿no? Pero toteado la risa y súper querido con todo el mundo, pero el camerunés que se quita la camiseta, pues... No, pero ya tiene una tarjeta, creo. Entonces el man sí, tenía amarilla. Se ríe un rato y ya se le ve la tarjeta roja en la mano. Eso no es un estilo de. O sea, pero bien, tengamos unos modales serios. No, pero estuvo bien. Me encantó. Yo quisiera tener a ese señor en mi casa almorzando, comiendo y desayunando todos los días con sus tarjetas. No, tranquilo. Y que no le entienda ni una palabra, no importa. Muy bien. Listo. Tema del día, Nicolás. No lo tengo. ¿Qué es lo que más odias o lo que más te gusta de la Navidad? Uy, pero ese lo hemos hecho como 75 veces. Ahí sí le pido a Orlando que por favor no sea tan notorio. Es que todos los años son distintos. No, pero el tema tiene que evolucionar. Pero lo hemos hecho todos los años igualito. Este programa tiene 20 años, 20 veces el tema. Pero es que también, ¿sabes qué? Creo que año tras año como que uno le cambia, claro, porque uno va madurando, la perspectiva sobre la Navidad. Dejen de estar defendiendo a Orlando, acepten no, que el no, mal no. Lo ha repetido 20 veces. Por ejemplo, yo hace 3 años celebraba la Navidad y desde hace 3 años como que la Navidad ya no, yo ya no la celebro. Yo detesto la Navidad de principio a fin. No quiero la Navidad, me cae gordísima la Navidad. Y a eso, si quieren, incluyan el Año Nuevo. A mí como que no me cae gorda, el año 9, pero no me va ni me viene. No, a mí sí, yo no celebro. Te muestro su urno. Cualquier cosa. Sí. A mí no me interesa, la verdad, la Navidad. Y los que han tenido hijos, los que han tenido hijos chiquitos, por mí, ¿no? Por exacto, mi hija, pues, pero, eso iba. Eso pero, iba. Pero que yo la haga, pues, por con gran convicción, no, o sea, sí, no. Mi hija tampoco. Está en Cali, generalmente cuando es Navidad, entonces, pues, tampoco. O sea, en tu casa nunca armas Navidad árbol, nada. No, lo armé este año para mi hija, para que antes de que yo me viniera para acá, para Qatar, pues viera el árbol armado y me ayudara a armarlo. Pero, yo vi la foto. Pero no por más. Divino. Sí, no, a mí sí, los niños, para los niños es muy importante, por eso digo, uno le cambia la exacto. Perspectiva. Para mí, yo creo que nunca fue importante. ¿En serio? No, para mí fue demasiado importante. Para mí fue demasiado importante hasta que yo me casé. Y tuve hijos y todo eso, y cada día empezó a darme una jartera. De hecho, yo primero odio poner el árbol, lo odio. Y segundo, odio poner un poco de regalos. Yo a mis hijos les doy los regalos antes. Ay, pero los regalos son chéveres. Y entonces invitan un poco de lagartos ahí, llevan unos regalos. Y a uno le toca poner regalos y uno no quiere esa vaina, mijo. De acuerdo. Es verdad. Yo ya di los regalos que eran, pero no, hay que poner regalos porque le trajeron regalo. Uy, no. Pero ocho, es decir, en sus familias a las 12 de la noche dicen ¡Feliz Navidad! Y se abrazan. Sí, no, claro. No. Lo ideal, lo ideal es entregar los regalos a las 10 de la noche y a las 12 largarse. Sí, hay gente que lo hace así. Hay gente, sí. O hay gente que cena. Yo hoy en día lo haría así, pero temprano. Eso desde que a las 12 nació el niño Jesús. ¿Quién dijo que nació a las 12? Eso es otro exacto. Día. Exacto. No, y otro él día. Nació y a las 7. Él nació a las 4 de la tarde. Ya, déjelo ahí. Sí, exacto. Déjalo tranquilo. No, eso es cuánto chimos. ¿Y el 31? Ay, yo sí antes, lo amo. Pero porque tú eres chévere, exacto. Eres loco, eres sollada, te gusta la rumba, vamos con los sollados. Ah, chévere, hermano. ¿Sollados? ¡Claro! Orlando dormido, ¿no? Por supuesto. Cristian, igual. Uy, Nico, ¿y qué es esa vaina tan sollada? Orly, pues música con gusto para deleitar los sentidos. Uy, sonas mi llave, full, esa nota, bacán. Pero ¿sabe qué, mijo? Coja juicio, viejo loco, póngase serio. Uy, bájale a la nota, zafa, jirafa, Orly. Mira nomás la gente dura de este planeta. Willie Nelson sollado en su nube. Neil Armstrong sollado en su luna. Janis Joplin, Santana, The Wizard, Rock and Roll. ¿Qué más quieres? No, tan sollados. No pierden enfoque, papito. Trabaje más bien y deje tanto solle, vago. En IKEA no podemos ayudarte a organizar los horarios de tu empresa, pero sí a sacar el máximo rendimiento al espacio de tu negocio. Da igual el tipo de empresa o presupuesto que tengas, nuestro servicio IKEA para Empresas y sus expertos en interiorismo te ayudarán en la gestión de tu proyecto, desde planificar el espacio hasta realizar pedidos, y todo sin moverte de tu silla. Más en IKEA.es/empresas. En la cabeza de Laura durante un Meet Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Ahora, Orly, hasta que dice... ¡Uy, y hasta ahí termina en punta! Bueno, listo. Para el próximo año, hermano, querida, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los pero sollados. Es muy buena. Es muy buena. No, pero el final sobra. El siempre final me hace reír. El final suyo es tremendo. El final de Orly no es bueno. No, es magnífico. Como es añadido. No me gusta. Uy, mire quién está aquí. Heidi Klum en la cuña de Intimísimo. Hola, pero todavía Heidi da ¿cómo? Deseo. ¿Cómo? Da deseo. ¿Atentique? Es guapa. Creo que está súper guapa. Sí. Está con la hija, no sé, yo no sé qué, mejor dicho, sigamos. Bueno, mis queridos compañeros de lucha, el tema de hoy le deseo mucha suerte, pero es un refroid. O refried. Y aquí me acuerdo otro oyente, Turquía y Brasil en el 2002. Ellos se enfrentaron en fase de grupos. ¡Qué mamera! Y en semis se enfrentaron, ¿se acuerda? No, que me voy a acordar. Ese partido ya estaba listo. Carmilo Farfán me escribió y me dijo, oiga, no se le olvide esa, que esa también pasó, que en primera fase se encontraron, después ya en semifinales. Pues sí, es correcto. Ay, mire, tengo respuesta de Nicolás. Demasiado vendido, pero bueno, no me importa. Yo ya mandé. Pero dije, ¿a quién verá pues qué yo hace? Yo lo dejo. Por eso, claro, deje. Son enfermos. Parecen como todos ilustrados. No, tranquilo. Lo que pasa es que sabe que yo soy un idiota. Y pregunto a un amigo que se llama Andrés, ¿será posible una subasta de vender mi cupo con mi apuesta de 2 millones a las 20 horas y 20 minutos? Y le contesto, es que este es el más lúdico, el más sollado, ¿no? Le contesto, apuesta y deja tu creatividad para la parte lúdica y sensual de tu vida, Gaviero querido. No ha contestado. Que se quedan en eso y no mandan la apuesta, acuérdese de mí. Exacto, sí, de acuerdo. Es que el señor tiene un restaurante, en cualquier momento se mete en la vaina y se le olvida la vaina y, ahí se perdió. Y pierde la plata. Claro. Y empiezan los odios. Claro que para decir, man, eso es como quitarle No, es que un pelo enquistado al ojo. A cocosete. Al ojo. En eso estamos. Se duele. Bueno, muchachos. ¿En qué vamos? Nada. Música, Mónica. Bueno, vamos a comenzar con esta. Ella es una de las reinas o princesa del baile, pero además en el 2001, estoy hablando de Sophie Ellis Bextor. En el 2002, ella lanzó un álbum súper importante para ella, creo que el mejor, Read My Lips, y de ahí la británica lanzó esta canción que fue muy exitosa en Europa, Get Over You. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, es que yo no sé si esto es el mundo al instante. Yo no sé si es los grandes cretinos, yo no sé, pero todo esto me pone mal. ¿Por qué? ¿Qué fue? Yo podría traer implantado un dispositivo en este momento y ninguno de ustedes lo sabría. Pero usted acusa de eso a Mónica y a María Juliana. Todo el tiempo. Mónica está totalmente construida su cabeza. Sí. María Juliana no sabe que es un implante de esos. ¿Ah, no? No, tú eres una persona normal. Sigamos. Es que Mónica nos salió toda metaversica y eso me pone muy mal, pero bueno, toca aguantarse las corrientes. Elon Musk fue el que dijo eso. Y presentó sus avances de su empresa Neuralink, que fabrica chips para ser implantados en el cerebro. Y que aseguró que en el 2023 haría la primera prueba con humanos. Se le totearon de la risa. Sí. Se le toteó todo el mundo de la risa. No, dejemos la risa. El hombre que en las últimas semanas ha enfurecido a todo el mundo, que se peleó con los demócratas, que está acabando con Twitter, que peleó con Apple, pues hombre, publicó en el 2021 un video de un mico jugando al Pong, el videojuego de la consola Atari, que copia la dinámica del ping-pong, y se demostró que el mico jugaba con la mente. Y eso a todo el mundo lo dejó frito. 6 millones de lecturas de esa vaina. Bueno, el empresario dice, esta vaina yo la voy a estrenar con humanos antes de lo que usted se imagine. Señaló que han trabajado duro y que por fin están listos para comenzar a hacer pruebas con nosotros. Ese man es... Qué miedo. A mí me parece... Yo le tengo miedo a ese man, ¿sabes? O sea, yo me lo encuentro... Yo también puedo llorar. Tengo pavor. Es que no es ni churro ni rico, es un andrógeno raro. Es un tipo que quiere ser como el rey del mundo, me da mucho miedo. Y lo va a lograr, porque todo el mundo se le arrodilla y le bota venias. ¿Usted no ha visto a Mónica cuando lo ve en los noticieros? Espere. Se tira al piso y empieza a babear. O sea, por supuesto, si yo lo veo, le pido una foto. Y eso que yo soy cero groupie. A él y a Alicia. Oiga, lo de groupie. Cero groupie. Rico eso. uy, estoy groupie. No se le olvide eso, no, para volver a una promoción con muchos datos. Estoy groupie, hermano. Estoy si groupie. Claro. Usted no ha oído todo el término y ella trata de impresionar, pero no, a mí no me impresionas. No, yo te estoy impresionando. A mí no me impresiona. No, yo soy auténtica. Tú sabes. No, un poquito forzada. No. Un poquito casual, Nico. Por favor, los casuales. Un tris. Pero mejor dicho, no, pero hoy. Casuales, Orlando. Me volvieron a presentación por doquier. Sí. Los casuales. Orlando, ¿por qué están tan lentos? Los majaderos. ¿Existe una presentación? No. Yo nunca he escuchado una de casuales. Debería, o sea, unos, podríamos crearla. Pero es que hay que saber, no, Orlando, son los por majaderos, favor. Los casuales son los pero majaderos. Ponga la vaina, niño, hermano. Qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Es así, muchacho, la participación, muchacho, de Orlando. Es que de verdad, es que de verdad. Espectacular. Esa. No, eso al final lo quitaría, ¿ve? Es que de verdad sobra. Anote, no, brother, que eso, ya cuando dice no, lo de perdónanos, ya no hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar. Orle, anote que le estoy haciendo cambios al aire. Eso es todo para quien... Y se baja el tiempo de las secciones, pero ahí cuando dice perdónalo, y ahí ya lo que pongan es relleno. Extraordinario. Es como usted al final de Los Hollados, ya lo que pongan después es relleno. No, es bueno, es que porque final, es una conclusión, hay que aceptar, es como un punto final, no, de la sección. No, hay que aceptar queda como en punta. Que las cosas, sí, exacto. Hay que aceptar que las cosas tienen fin. Pero si el fin es en la mitad, que se acabe ahí, pero no hay por qué rellenar. Pero es que queda una pieza rara, porque en la música es primero, tercero, quinto, primero. No, tónica, es supertónica y se va. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tomaste algo? No. Estoy preocupado, no entiendo una palabra de lo que está hablando. No entiendo una palabra. La tónica, no entendí nada. No entendí nada. La uno, la dos, no entiendo nada. En la música pasa eso. En la música pasa eso, muy chévere. ¿Qué con tónica? No, que nada. Es que en la música cuando las cosas llegan primero al clímax, o sea, no, es que esto son secciones, no música. Está bien. Llega al clímax y ahí termina. Pero rellenar, ¿pa' qué? Si es que no hay que cumplir tiempos, si las vainas duran, las cosas cortas son mejores. Las películas cortas son mejores. Bueno, ya le dije a Orlando, es que no hay, o sea, no lo va a someter al escarnio de la mesa. Solamente no, que me parece que hay unos puntos muy fuertes, el de Nico de Los Hollados. Ahí termina, ya lo demás sobra. Y Orlando en el punto de perdónalo, señor, ya al final, y es que de verdad, nada, eso, nada, quiten esa vaina. No, es bueno, veces. Es bueno. Pésimo. No, le baja el biorritmo, ¿me entiendes? Nada, vale. Bueno, María Juli, cuéntanos algo. Bueno, pues el Tour de Francia del próximo año, por primera vez debido a los Juegos Olímpicos, no va a terminar en París. Ah, ¿en dónde? Va a terminar en Niza. Okay. Eso lo informaron la organización. Obviamente la gente está como muy confundida, porque es, pues, primero es la grande, más grande del ciclismo. O sea, las tres grandes, esa es la más importante. La llegada a París es mítica, es épica, es como uno de los eventos más importantes, yo creo que el más importante que se hace en París. Y el hecho de que no llegue, pues, un Tour de Francia a la capital, pues ha generado mucho descontento, la verdad, con los habitantes. Pero bueno, por temas de organización se ha decidido así. Perfecto. Bueno, mire, Nico, me escribe un amigo del alma, que le mando un gran abrazo. Pero confírmelo usted porque lo hace de amor. Es mi amigo Lalo Bustos. Yo, hombre, ídolo. Jaime, Lalo. Holanda, Inglaterra, Marruecos, Estados Unidos y Croacia no han perdido en este mundial. ¿Es correcto? Es correcto. Listo. Hay cinco. Ahí debería estar el título mundial. Bueno, pero es claro. A ver. No, es que es lo que. Es una convicción propia. Te repito. Gana Brasil, no me voy a poner bravo, pero no me voy a enloquecer. ¿La canción es la que habla así o hay alguien que está diciendo cositas? Yo creo que están murmurando en la cortina. quite esa cortina, Orlando, me confunde, bro. Seguimos con una canción que fue muy importante en los años 90 y les estoy hablando de Joyride. Pues esta tiene un sencillo homónimo llamado Joyride y esta canción posicionó a Roxette entre las canciones más importantes del pop en esta década. Aquí está Joyride de Roxette. Nos gusta el desorden. Wow, wow, wow. Rompemos con las reglas. Wow, wow, wow. Somos indisciplinados. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Bueno, pues son dos nombres. Antivalores. Elmer Stuart Rhodes III. ¿Saben qué hizo él? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, ya les cuento. El otro es Kelly Mex. ¿Saben qué hizo él? No. Bueno, pues este es un tipo de la Florida que entró a la fuerza al despacho de Nancy Pelosi durante el saqueo del Capitolio y lideró un comando de insurrectos que se infiltró allá en formación militar. Y Elmer Stuart Rhodes III, abogado veterano de las Fuerzas Armadas residente en Texas, amasó una milicia armada y la coordinó en un intento fracasado de perpetuar a Donald Trump en el poder en enero de 2021. Ambos, culpables de atentar contra el Estado, enfrentan una pena, cada uno de 20 años de prisión. ¿Cómo? Los antivalores, por favor. Bueno, antivalores, ¿puedo seguir yo? Sí, claro, adelante. Claro, claro, pero un antivalor tiene que ser una cosa que es que muy mala, muy pero que para nosotros no es tan grave. Dele. Ah. Hágale, entonces, hombre. No, aquí lo organizamos, aquí lo organizamos. Ya entonces, no tengo. No, hágale, hombre. Es antivalores, antivalores. Porque es que creo que va a perder el caso. Es que creo que va a perder el caso. Y es una mujer brasileña que habló con el gobierno de Brasil. Y dijo, vea, yo sufrí una discriminación muy grave. ¿En dónde? En la aerolínea Qatar Airways. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, le dijeron a ella que, por favor, ella viajaba el 22 de noviembre, iba en el vuelo y le dicen, señora, usted tiene que comprar o un pasaje de clase ejecutiva o dos de económica. ¿Por qué? No, porque está un poquito gorda. Entonces, en eso anda el proceso. Vamos a ver qué termina. Igual la aerolínea ha dicho, no, nosotros no hemos eso, no sé qué, no quisimos hacerlo. Creo que fue un malentendido, pero bueno, gordofobia aparece en el lenguaje. Sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo bueno es que la aerolínea gane el caso. Ahí están los antivalores. Es que, por claro, eso, claro, yo exacto. Creo que usted la noticia está abogando porque Qatar gane. Por eso estoy. En otras palabras, yo quisiera que los muchachos, estos que se entraron al Capitolio sean liberados. Es lo que yo quisiera. Antivalores, ¿me entiende o no? Sí. Pero muy bien, es que el antivalor es querer que pase lo contrario. Antivalores, todas tienen una cosa, pero hay que abogar por dar paz. Adelante, María Juliana, ¿tienes un antivalor? No, Jaime, no tengo antivalor. No, porque además tú con esos valores, con exacto. El antivalor, te puedes enredar mentalmente. Mónica, sí, porque está en una nube chévere. ¿Cómo? A ver, Mónica, ella es groupie. Que, a ver, Mónica. No, al revés, yo soy cero groupie. Cero. A ver, pues soy groupie, yo no sé pero si... dale, o no groupie, anti-groupie. A ver, eso, cuéntanos. Me encanta. Pirámide o hackeo, no se sabe, pero se sospecha que la gente que ha invertido en Omega Pro está cayendo en un tema de estafa. Omega Pro tiene presencia en varios países y es como ese tema de las redes de mercado, que como que si uno mete una persona y esa persona mete a otra, el que la metió pues gana dinero y bueno, eso es todo. Pirámide. Exacto, pirámide. Pero bueno, ahora le llaman redes de mercadeo. Pues Omega Pro está muy importante en muchos países de Latinoamérica, pero en los últimos años ha tenido mucha fuerza en Colombia y pues en este momento sale como un titular súper fuerte y es que la gente que ha invertido en Omega Pro no ha recibido sus regalías. Entonces Omega Pro saca un comunicado donde cuenta que ellos no han sido una pirámide, que ellos son una red de mercadeo y que están bajo la mira de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero que necesitan que las personas que están bajo su sombrilla tengan paciencia. Que ellos tienen su dinero, que no se los han dado, pero que tengan paciencia porque en algún momento ellos van a empezar a entregar dinero. Pero las redes de mercadeo son redes de mercadeo, o sea, las redes de mercadeo sí existen. Existen, pero hay muchas que no pagan. No, no es que no paguen, hay muchas que se... A ver, se escudan en un supuesto modelo de red de mercadeo, pero hay muchas redes de mercadeo que sí funcionan hace muchos años y muy bien. Pues Omega Pro no está funcionando y ya muchos usuarios que están poniendo la queja pues en la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana y pues no se sabe qué va a pasar con esas inversiones, que son mucho dinero. Tenaz. ¿Tú sabes dónde está tu antivalor en esa nota, Moni? ¿Que no es antivalor? El antivalor tuyo lo voy a decir en tus palabras. Yo hablo muy rápido y nadie me entendió nada en esta nota porque no me interesa la velocidad del viento, pero no me importa si los oyentes entendieron o no. Yo soy feliz. Antivalor. Opine, Nick. No, pero tranquilo. ¿Sí? Ese es el antivalor. Bueno. No se entendió sino, ¿cómo se llama? Omega Pro. Yo pensé que era una pastilla. ¿Cómo se llama? Sí, pues de hecho se trata de eso. ¿Distribuye esas pastillas? Exacto. Okay. Sí, okay. Sí. Uy, chévere. Bueno. Ok. Bueno, pero hay un antivalor. Lo intenté. No, y ganaste porque no muy te importa. Muy bien. Muy bien, antivalor absoluto. Vamos con música, por favor. Bueno, vamos con esta canción que hizo Madonna en el marco del Pride de Nueva York. Ella estrenó esta remezcla de Material Girl junto a Sosie Santana. Esta canción tiene un poco de EDM, que es Electronic Dance Music, con un poco de Hyperpop. La canción se llama Material World. Bueno, ¿se acuerdan del juego del calamar? Pero por supuesto, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarla? Bueno, no se van a olvidar de Oh Jung-soo. El nombre seguramente no les va a decir mucho. Yo sí mucho. Sé quién es. El Pero, viejito. ¿Quién es? ¡Es correcto! Es el viejito. Claro. Que hace parte como de... No, sin de spoiler. De esta excursión sangrienta sí, sí. De todos estos concursantes. Que es uno de los participantes, sí. Exacto. Bueno... Pues al hombre como que se le puso la vaina complicada porque lo van a juzgar por cargos de agresión indecente. Es que una mujer agresión puso indecente. Una acusación, sí, que la tocó inapropiadamente en el año 2017. Entonces dijeron, mire, señor, usted tiene, ya lo informaron pues de eso, y la denuncia se puso en 2021, en diciembre. La mujer dijo, mire, qué pena, pero este señor sí fue un desastre conmigo. Y él dijo, no, mire, yo lo único que hice fue sostenerle las manos a la mujer para mostrarle el camino mientras caminaban alrededor de un lago. Entonces, bueno, ahí va la historia con el viejo. Bueno, vamos con el repaso número 2, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Sigo agripaola. Qué cosa tan fuerte. Bueno, miren. Salud. A ver. Tengo mojadas las manos, no. Como se lo digo todo. Bueno, Jaime. Okay. Pues déjame. Tengo mojadas las manos. ¿Qué nos dices esas cosas? Me pude lavar las manos ahorita en el baño. Oh, ¿qué pasa? Yo soy enfermo de la limpieza. La 1, que es la Radio Televisión Española, logró el rating más grande de este año. El rating, pues no en un momento ni en un minuto, sino el rating promedio de un espacio de televisión. Uh-huh. Y fue el partido España-Alemania, es lo más alto en rating que ha pasado en España este año. Sí. ¿Cuál fue el rating de personas? ¿Cuántas personas vieron cuánta gente? Este partido? Personas... ¿Cuántas personas vieron este partido? Entiéndese de personas desde el momento en que nacen y hacen mamá hasta que se van a morir. Muchas gracias. Número de personas que vieron este partido en España. Rating más alto del año. Gallo. Son 20 segundos, pueden corregir lo que quieran, no hay ningún problema. Yo solo leo la última respuesta, a mí no me importa. Bueno, María Juliana Correa, 25 millones. Orlando, 10. Mónica, 3.5. Nicolás, 18. Menos 1 para María Juliana y para Mónica. Pero tan raro. Sí, yo no tengo la culpa de pero ser tan tú. Pero tan raro. Peluqué. Corrección. Por arriba y por abajo. El resto nada. Corrected them, sir. Es un grupo de gente. La gente piensa que el share fue 67%. O sea que de las personas que estaban viendo televisión en ese momento, el 67% estaban viendo el partido. Y de todas las personas de España, 11.5 millones de personas estaban viendo el partido. ¡Qué cantidad! Pues así que uno diga, a ver, el Super Bowl que tiene 118 millones. Pues hoy en día la televisión, digamos, que ya no se ven tanto sino plataformas y ya no televisión fija, me parece un montón. Y el Super Bowl 115 millones. Ah, no, es que ellos sí son tan sueltos en el parque. Perdón, hago una pregunta sin matemáticas porque no lo tengo claro. ¿No alcanzo a entrar en el 30% yo con la respuesta que di? No, yo en esto del 30% entre 10 y 11, no, tienes que estar muy cerca para yo ponerlo. Okay. El 30% es para cosas un poquito más avanzaditas. Bueno. Pero esto, yo no regalo mis puntos, nada. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Bueno, el arepaso está así, yo tengo menos 4 puntos, Orlando y Nicolás están en ceros y Mónica tiene un punto. La, la, la, la. La, la, la, la, ¿qué? Nada, estoy feliz. Muy bien. Y Orlando... O sea, el 30% de 10 es 13. Yo no tengo por qué dar por eso. Pregunté. No tengo por qué dar eso. No, yo solamente estoy preguntando. No, cerquita. Yo solamente estoy preguntando. Y yo contesté con la seriedad de mi cargo. Sí, en el como es, claro. Yo solamente preguntaba, tenía la duda. Exacto. No. Yo he sido muy claro que en esas cifrillas, eso es como en los años, que uno dice 1970 y el 30% es 800 años más. No, fresco. Todos tranquilos. Muchas gracias, despegamos. Vamos con música, Mónica, por favor. Bueno, vamos con una canción que me llama mucho la atención, su letra. Papá bebía, perseguía a las mujeres, robaba para pagar deudas, nunca trabajó y no nos dejó nada. Esto predicaba en medio de la calle, pues compusieron los The Temptations esta canción, Papa Was a Rolling Stones. Cabeza de María durante un evento mític. Uy, no, qué raro, me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos mític conectas tal y como eres. Descarga la app de mític si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos mític se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. Imagínate descargarte así. En el móvil, las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. En la cabeza de María durante un evento mític. ¡Uy, no! ¡Qué raro! Me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento. Me acabo de reír como una foca. ¿Estamos hechos el uno para el otro? En los eventos Mythic conectas tal y como eres. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mythic se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. El Consejo de Cali citará al presidente de Metro Cali para que responda por la crisis en el MIO. Demandan el plan de contingencia para la movilidad de los ciudadanos. El diario El Colombiano denunció hostigamientos de concejales de Medellín en contra de uno de sus periodistas en medio de una sesión de la corporación. Hay polémica en Barranquilla porque un líder gremial denunció agresiones verbales por parte del comandante operativo de la Policía Metropolitana. La institución está al frente de esta denuncia contra el alto oficial. Y en noticias internacionales, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 3.7% en noviembre y la economía creó 263 mil puestos de trabajo. Así lo dio a conocer el Departamento de Trabajo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, un buen plan. Bueno, pues un buen plan, maravilloso. Ver los premios Oscar y esperar qué pasa con los premios Goya. Yo les hablé ayer de las películas nominadas, pero quisiera parar en una que parece ser muy importante porque tuvo 17 nominaciones al premio Goya. La película se llama Asbestas, incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor actriz secundaria, mejor actriz principal, mejor actor secundario, mejor actor principal, mejor guión original. Pues qué más les puedo decir, más 17, más un poco de premios más. Y bueno, pues eso es lo único, porque es que los demás, es que imagínense una película que se llame Cerdita, y otra que se llame Cinco Lobitos, y otra que se llame Alcarrás, y otra que se llama La Maternal. Hay una buena que están dando en los, en, no sé si la están dando, se llama Modelo 77. Uh-huh. Y es de una cárcel. Es muy buena, es una fuga. Pero bueno, eso es suena un bien. Gran plan el cine español. 160 películas se sometieron a las nominaciones y 50 de nuevos directores. Ya no va a hacer más arepasos de eso porque de pronto Nicolás se lo vuelve a ganar y me preocupa. No, tranquilo, hombre. ¿Cómo va el sueño, Nico? No, yo creo que no, ya está más acomodado. Bien, sí, bien. No, no, la verdad no. ¿No, ¿no nada? De sueño no. Ah, no, pensé que de acomodado. No, o sea, como de acostumbrado. No. Sí, por eso. De ¿no? ¿No? No, me cuesta. Bueno, me dicen me que mucho tienen que pasar 21 días, ¿no? 14, ¿cuántos llevas? Sí, 15. Se fue hoy hace 15 días. ¿Hoy hace 15? Sí. Óigame, pero ¿cómo ha comido allá? ¿Rico o pesadito? No, bien, bien, digamos. Un buen plan. Lo que les decía un poco, sí, un buen plan es, a ver si mañana de pronto me voy a una zona que se llama, ¿cómo se llama? West Bay, que es un lugar aquí en Doha, que está rodeado como de los edificios más modernos que hay. Estuve el otro día en un lugar que es, yo creo que, hagan de cuenta, es como el centro financiero de Doha, que se llama Musharraf, y es un barrio muy bonito, pero lleno como de banca, ¿no? Está como toda la banca ahí dispuesta en ese lugar. A donde quiero ir mañana, que es West Bay, queda al lado de la costa, y ahí dicen grandes rascacielos al lado. Vamos a ver ahí qué encuentro. La comida obviamente es un poquito más costosa en esos sitios. En Musharraf, por ejemplo, me comí un plato donde había tajín, tabule, todas esas cosas, pan árabe, bueno, y costó más o menos que como 150, me parece, reales cataríes. Usted es un ídolo, brother. Un gran plan, por favor, María Juliana. Bueno, pues un gran plan, ver películas navideñas. Por ejemplo, Mi Pobre Angelito, yo creo que es un clásico que todas las navidades la pasan por diferentes canales. Pues justamente como se están acercando estas fechas, pues empieza a haber polémica porque la película se volvió centro de debate en redes sociales. No justamente porque ya sea diciembre, sino porque trascendió una escena eliminada que dejó a los fanáticos preguntándose por qué no fue incluida en la versión final. Y estos 3 décadas después, el cineasta John Hughes junto al guionista y director Chris Columbus tocaban las puertas de grandes estudios de Hollywood con esta audaz propuesta. Pues hubo una escena que parece que a la empresa que la repartió no le gustó y pues finalmente fue cortada. Trascendió, está en redes sociales, no la he visto, pero la voy a buscar. Bueno, a la pregunta, Mónica. ¿Qué es lo que más te gusta y odias de la Navidad? Lo que más odio en Navidad es que nunca me ha llegado prima bonificación. Siempre he sido contratista y pues uno en diciembre siempre anda pelado. Claro. El cisne negro, nada. Higo Quintero, odio todo, no me gusta nada, feliz noche. Eso. John Torres, el dólar está a 4,767. Mac, odio los aguinaldos, eso es no decir no, etcétera, estupideces, pendejadas. Amo la Navidad y aquí en Montreal se disfruta mucho. Les doy un dato para los medianamente cristianos o que creen en la Biblia. Elon Musk tiene un 95% de ser el anticristo. Lo que más odio es la pólvora y lo que más me gusta es el buñuelo relleno. Mi sobrino dice que la Navidad es bonita, pero sería más bonita si Jaime no se la monta a la señorita Martínez. Yo no le estoy montando nada. ¿Qué es lo que pasa? Los pregrabados de los originales son un hit en Navidad. Es lo que más me gusta de la Navidad. No hay pregrabados, Nico, explique. ¿Cómo así que pregrabados de dónde? ¿Cuál pregrabados? Programones, además. Eso sí, en diciembre son los mejores programas. Y otra cosa, nosotros tratamos, pero no garantizamos calidad, ¿ok? Ah, eso sí. Lo que más pidan... en la época de Navidad, lo que me encanta es cuando se acaba. Lo más molesto de esta época es que de un momento a otro, diciembre dura 3 meses. Odio en la Navidad a la Mustia Cárdenas, tiene en casa a la galantina de pavo de Anita Domínguez, que hoy está de cumpleaños. Qué suerte tienen los que no se bañan. Mire, qué bueno. Sí, pero es tan atractiva. La Navidad no me gusta, me molesta esa canción que dice, mamá, ¿dónde están mis juguetes? Canta Raque Castaño. Bueno. El Mundial se puede estar quedando con los africanos. Me gusta la Navidad, relajo el asterisco, no sé. ¿Qué? Brasil, ¿cómo? No tenía por qué ganar. Bueno, lo que más me gusta de la Navidad es como medio chismoso, ¿no? No tan ico en ese sí póngale el otro. No, pues 0-1. Mañana cumple 74 años el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, Nico. Ídolo. Mañana vamos a poner The Wizard, Orlando, por favor. Excelente. ¿Ah, no? Perfecto. Qué maravilla que mañana no hay programa. Seguimos. Ay, hombre, qué lástima. Qué vaina. Nico, ¿has visto a Samira? ¿Has visto a James en Qatar? Así es, sentado en cualquier banca o una estación del metro. No, pero es que él juega en Grecia. No, que si lo has visto en la estación del metro, dice ella. No, no digo, pero es que él juega en Grecia. pero de pronto fue a ver el mundial y usted lo vio. No, en pero digo, él juega en Grecia. En la banca. No, pero es que está hablando de que de pronto está en un. No, pero digo, es que él juega en Grecia. Pero ahorita no hay nadie está jugando porque hay mundial. No, pero digo, juega en Grecia. Bueno, yo creo que yo perdí aquí mi tiempo porque el señor se. Pues tiene razón de volverse así, terco y harto y con toda la razón. Muchas gracias. Odio a la Navidad es la frase de los petardos de la empresa que dicen es tiempo de reconciliación y paz y dejar los odios. No, Tarico. Vamos a ponerle 0-1. Lo que más me gusta es el espíritu de Navidad, la familia, los paseos, los niños, los regalos. No, Tarico. Vamos a ponerle 0-1. Las luces de los árboles y los adornos que brillan en las ventanas y en todas las casas. Uy. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-9. Comer natilla y buñuelo. No, Tanico. No, vamos a ponerle 5-8. Saludos al mapache de la radio, Nicolás Samper, que debe estar solo orejas con esa trasnochada, pero lo hace muy bien. No, Tanico. No, hombre, vamos a ponerle 5-8. Odio la Navidad y punto, porque fue noviembre y enero. Ya, se acabó este tema. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el premio para el tuit de la semana? Bueno, el premio es una cena para 4 personas, 2 antipastos, 4 platos fuertes, 4 postres, una botella de vino, café y limonchelo. Porque se acerca la época más especial del año y en el aperitivo Milano Speakeasy queremos que disfrutes de la auténtica comida italiana de autor para que hagas de momentos especiales algo inolvidable. Así que en este lugar van a poder disfrutar de gran variedad de pastas, vinos, panetones y pandoris con los que amas. Esto solo en el aperitivo Milano, están ubicados en la calle 70A, número 1042, y los pueden seguir en Instagram en @aperitivo.speakeasy. Es delicioso ese restaurante. Sí, delicioso. Deli. Me encanta, ya he ido 3 veces. La pasta es muy buena. Es muy buena. ¿Nico fue? Ah, no, usted. No, hombre, no he podido, pero tengo la tarea pendiente cuando llegue. Hay que hablar con Gianluca, con el dueño, es un bacán. Y muy buen restaurante, no, lo recomiendo pendiente. De verdad. Pero es que cuando va a llegar usted, que yo no sé, yo lo veo a usted que lo veo por el 20 de enero, mijo. No, por eso, lejos todavía. Pero lejos. Bueno, uf, ya volvemos, no se mueve. Música. Bueno, vamos con esta canción también de viernes. Hoy tenemos una playlist bien arriba. Jamiroquai con una canción llamada You Give Me Something. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En un video viral se afirma que los tornados y los huracanes son controlados por humanos y muestra a 2 supuestas patentes que así lo confirman. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores investigaron las supuestas patentes que aparecen en el video y se trata de solicitudes presentadas ante la Oficina de Patentes y marcas registradas de Estados Unidos que nunca fueron aprobadas. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Bueno, Niquito, hablemos del mundial, hermano. La situación me parece, se acabó. Me parece muy bien. Se acabaron todos los esta fase de grupos. Comienzan los octavos de final mañana con 2 partidos, pues muy aburridos, me parece ambos, pero no voy a decir nada. Sí. Estados Unidos con Países Bajos, creo. Sí, señor. Y después por la noche Argentina-Australia, o sea. Es correcto. Si ahí hay fútbol, si ahí hay fútbol, ahí no hay forma de que haya fútbol de ninguna especie. No, pero tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero eso no es fútbol. Pero bueno. No, sí, hombre. Ahí quedan 2 personas que definen su paso a los cuartos. Exacto. Y ojalá que no empaten porque se pueden ir a partidos de 2 horas, ¿no? Ojo. Que es lo que pasa justamente en estas instancias, ¿no? Como ya es eliminación directa, ya no es por puntos, como en la fase de grupos, seguramente veremos uno que otro. Mire que, sobre todo pensando en lo que han sido los resultados de primera fase, creo, si no me falla la memoria, hubo 7-0-0. No, y con Estados Unidos nunca hay goles. Nunca. Les falta un delantero. Y con Australia, y con Australia, menos. Con, sí, Australia. Esos son partidos determinados para quedar 0-0 ambos. O sea, no, mañana tendremos 4 horas de fútbol. No, porque Argentina tiene... ¿Sabe quién está como grave de goleadores ahí? Me tiene usted, Países Bajos. Aunque, ojo, tiene a Cody Gakpo, que es el hombre del PSV, que ha marcado 3 goles en este torneo. Es como la referencia ofensiva, pero él no es un 9-9, que es a lo que voy. Holanda, o bueno, Países Bajos, ha tenido siempre referencias, no sé, como Neskens, como Van Basten, jugadores de ese tipo, ¿cómo se llamaba el que jugaba en el Atlético de Madrid que era tan bueno? Hasselbaink. ¿Sí me entiende? Ha tenido hombres muy dedicados como a esa posición. En eso cuenta con ciertas similitudes con Alemania. Es mientras nunca que ganarse un campeonato mundial de fútbol. Nunca lo han hecho. Finales, ¿no? Y pueden perder la cuarta, ¿no? No sabemos, pues hay que esperar. Ahora, a ver, es que si llegan con esto. Bueno, ¿qué más dijo? ¿Bien? Bueno. No, rico. ¿Qué vio hoy así interesante? Mire, hoy se definieron Corea del Sur. Grupos G y H, exactamente. Y empecemos por los partidos de temprano, ¿de acuerdo? Gana Uruguay, oiga, le da uno tristeza a Uruguay, porque el técnico es muy tacaño. Pero ¿sabe que a mí no me da tristeza Uruguay? Yo de ver a ese Getón llorar de ver a Luis Suárez y dejar los dientes en la mesa. Uy, hermano, yo nunca he celebrado tanto que un cretino como él lo saquen de una. Ya es tiempo de que se retire. Usted está dichoso, sí, pero... Estoy feliz. Pero a lo que voy es que Uruguay tenía un equipo como para pretender hacer cosas mejores. Y el entrenador, en mi opinión, no leyó ese momento histórico. Entonces, por ejemplo, contra Corea, que fue 0-0, y en la derrota contra Portugal, Uruguay se dedicó a defenderse. Los jugadores mismos, en ruedas de prensa y en zonas mixtas, fueron varios, no fue uno. Godín, Josema Jiménez, Cavani, Valverde hoy, todos... Imagínense los nombres que le estoy diciendo, ¿no? Que no son cualquier cosa. No, Godín cosa, ya tipos, también está... Godín está para ir a hacer una fiesta. Pero si me entiende, más allá de que... Que es una fiesta este día, no, no, listo. Pero más allá de que usted le guste o no cómo juegan, son tipos que son referentes, son importantes dentro del equipo. De toda la selección que usted ha nombrado, el que me parece que tiene un futuro enorme y que Valverde. No pudo hacer nada, Valverde. Bueno. Ese va muy bien. Pero ahí va el cuento. Mire cómo juega Valverde en el Real Madrid. Valverde en el Real Madrid juega como una especie de extremo derecho. ¿Cómo juega en Uruguay? Juega en una línea de 3, acompañado en la zona de volantes, con Betancur y... Ay, se me va el otro. Bueno. No importa. Con 3 volantes. Entonces usted dice, ¿el entrenador será que está usando bien los recursos? A mí me parece que no. No jugó con de Arrascaeta los 2 primeros partidos y le hizo falta. Cuando entró de Arrascaeta un rato y bueno, hizo algunos cambios contra Portugal, fue otro Uruguay, un Uruguay que atacó con intenciones de ir, de jugar, otra cosa. Bueno, hoy jugó de Arrascaeta desde de titular. Bueno, fue el autor de los 2 goles con los que Uruguay venció a Ghana. Ghana desperdició una pena máxima. A través de Ayew, la atajó Rochette, el arquero de Nacional de Montevideo, pero por diferencia de gol se quedó por fuera de la siguiente ronda Uruguay. Bueno, pero la verdad que me encanta que eso pase. Que, sí, es que yo creo que dicho. Los equipos latinoamericanos, mire, nosotros tuvimos ya 3 grandes derrotas de los equipos latinoamericanos. Es que a la gente no se le olvida. Perú derrotado, ni siquiera llegando al Mundial contra Australia. Ah, sí. Claro, en el repechaje. Es que no, se nos olvida que eran 5 cupos. Sí. Uruguay y Ecuador. No, hermanito, sí, claro. Hermanito. O sea, exacto. no está. No, o sea, siempre todo el mundo dice, pero es que será el año de los suramericanos. Muy complicado siempre ponerlo en cabeza de los brasileños y los argentinos. Y menos en este mundial que ya ambos perdieron un partido. Pero eso es un tema mío sentimental. No, pero fíjese que tiene razón. Porque uno pensaría que los sudamericanos tendrían que dar mucha más pelea en los torneos. Y se quedaron. ¿Cuál pelea? ¿Dos? No, pero, ¿dos? No, pero pues, o sea, de los que usted nombró, del Ecuador y de y Uruguay, pudieron haber clasificado si hubieran querido. Y Perú también se fue. No, claro, pero los que ya estaban en el Mundial, usted mira lo de Uruguay y pudo haber entrado a octavos. Y usted mira. Y Ecuador también. Claro, Ecuador fue muy tacaño contra Senegal, pero muy tacaño. O sea, no tenía intención de salir a ganar. Pero Nico, yo no entiendo. Uruguay. ¿Hay que llevar plata a los partidos? No entiendo lo de tacaño. ¿Hay que llevar una billetera y gastar plata en el juego? No. ¿Darle plata a los demás? ¿Cómo es tacaño? Hablando, usted puede jugar, o sea, en un mundial. Es un gran chiste. No, es pésimo. Usted en un mundial no puede salir a no ganar. A defender. O sea, eso es seguramente una de las fórmulas más estúpidas que le puede. Y es muy del miedo sudamericano, ¿no? De que voten a los entrenadores, de esas cosas. Entonces, por eso se vuelve el fútbol así. Eso es una. Bodrio. Una verdad gigantesca. Un bodrio, pero ¿cómo Uruguay, teniendo 10 minutos, sabiendo lo que pasó en el otro partido, hermano, no le ponen un velocímetro a esa vaina y se matan todos? Porque, ¿no pasó nada? Ay, volvemos al cuento. Cuando se ya fue a la que Corea solo lo sacaban con un gol más y no pudieron? No. O sea, sabiendo lo que pasaba y Uruguay ganando 2-0, usted mira el partido, digamos, no sé, ya después, y Uruguay se relajó, empezó a tocar la pelota, o sea, no hizo como gran cosa, tal vez confiados en que Portugal sería capaz de vencer a Corea, y pues no, Corea ganó 2-1. Entonces, ahí a Uruguay se le embolató la cosa. Recordemos que Corea le ha ganado a Portugal en el Mundial del 2002, en fase de grupos, 1-0. Y hoy se repite la historia en el tercer partido también, porque ese fue el tercer partido. Los coreanos vencieron 2-1 esta vez a Portugal con un gol al final de Lee, después de una gran jugada de Son. Por eso, hermano. Muy complicada la vaina. Muy difícil. No, grave. Pero ¿y lo que vino después? ¿Qué tal? Brasil. No, eso sí fue lo. O sea, por eso le digo. O sea, no. No, no hay ninguna presentación en lo que pasó con Brasil. Pero además jugó mal. Pésimo. O sea, el arquero de Camerún. Malísimo. El arquero de Camerún se destacó porque atajó tres balones que iban rumbo a gol, Epasi. Pero usted mira el juego. O sea, como juego. Colectivo como, pésimo. Exacto, como estructura futbolística, Brasil muy endeble. Y no es, o sea, y contra Serbia fue igual, y contra Suiza también. Le costó mucho, no le fue sencillo crear caminos. Siente que Neymar sí le hace mucha falta. Mucha falta. Pero incluso con Neymar en el partido con Serbia, fíjese que el partido se abre como a los 60 minutos. O sea, les tocó remarla un rato. Pero es que Serbia era bueno, injusto que lo hayan eliminado. Esos de Suiza son pésimos. Pero bueno, no. Efectivos. Ganó un partidazo hoy a Serbia. Sí, efectivos. 3-2. Es un equipo sí, que yo lo vi. Que no es tan. No es tan lírico o tan espectacular, pues. No, ellos son pero, cero. O sea, cero. Cero. Exacto. Pero los tipos saben que cuando hay que hacer los goles, se hacen y listo. Sí, ese partido Brasil-Corea del Sur, yo dejaría descansando a Neymar también, pero pongan un equipo serio. No, pero es que Neymar vuelve, ya dijo el cuerpo médico que vuelve para octavos, o sea que ya está confirmado eso. Entonces yo supongo que Neymar irá de titular, imaginando que como no han encontrado ni con Paquetá, ni con Everton Ribeiro, ni con otros jugadores, al conductor que reemplace a Neymar, pues le toca al hombre ponerse la 10 y hágale, y jugar, porque si no. Pero es que hay que tienen que poner a Casemiro, complicado. Tienen que poner a Neymar. Sí, claro, a la titular, ¿no? Es que hoy estaban demasiado suplentes y eso no es bueno tampoco, dar papá. Pero fíjese que el equipo no es. Pero es que es como relativo, ¿sabe? Porque uno piensa, el entrenador debe decir, bueno, yo tengo estos jugadores, pongo la titular, por ejemplo. Como le pasó a bueno, España cambió 5 de sus titulares. Pero, y va y se me lesiona alguno, ¿qué hago? Es que es difícil sí, también. Esa sí, toma de decisiones no es sencilla. No, yo le repito, lo de Corea yo no creo que haga falta a nadie, pero es que Corea es sorpresivo. Esos orientales son un problema enorme. Sí, ese equipo a Uruguay lo complicó el primer tiempo, ya después como que se replegó un poquito y se quedó muy atrás. A Ghana le hizo dos goles de cabeza, que hay que hacerle dos goles de cabeza a un equipo africano, generalmente tiene centrales altos, y perdió el partido, pues ahí. No, y perdió el partido, no con gran diferencia ni con holgura, no. Corea pudo haber empatado ese juego si no es por el arquero de Ghana, que fue figura. Y este último contra Portugal, que fue la gran sorpresa, pues, para todos. Pues le cuento que muy merecido que Corea y Japón vayan a la segunda fase, que Marruecos vaya. Y no fue nadie más. Ay, Senegal está. Hombre, Senegal también le ganó el cupo a Ecuador. El combo está diverso, hermano. Está diverso. Sí. Hay muchos equipos africanos que usualmente los equipos africanos parecían no estar diseñados como para esta clase de citas, o hace rato no. Desde Senegal, ¿cuál sería el último africano que llegó bien lejos? Muestre. Tal vez sería Senegal en el 2002, que llegó a cuartos. No, puede ser. No sé, mijo. No sé. Usted me hace preguntas tan difíciles. Pregúntele a Guillo, en vez de que esté abrazado de su cuello, dígale que se despierte y que le diga. No puede tener un oso perezoso ahí abrazado todo el día, déjelo. Tranquilo, hombre. Pero sí, creo que Senegal es el último que clasifica tan lejos para los africanos. Bueno, ahora ahí han metido un par. Marruecos es un equipo bien interesante, muy interesante, por ejemplo. Si queremos hablar de apuestas. Lo que pasa es que le tocó España, ¿no? En el cuadro de octavos, que no es fácil. Bueno, Nico, pues yo creo que está demasiado completo la cosa. Entonces mañana me parece que mañana no hay fútbol, Nico. Mañana es hartísimo. Pero mañana usted no va a parar muchas bolas, me parece. No, es que yo no. Yo la verdad es que no. Yo la verdad es que tengo que ser muy franco. Yo no quiero que Argentina llegue hasta el paso con Brasil. Es que yo ya tuve suficiente. Semis. No, hasta cuartos. Se van a encontrar en cuartos. Si ¿En ganan, cuartos se encuentran o en semis? Sí, no, en cuartos. Yo. Ah, no, ¿en semis? En semis. En semis. No, pero yo sí, no quiero semis. Que se encuentren en semis. Es que después de lo que pasó con la Copa América, le juro que yo no aguantaría un voltaje de esos. O sea, me da un impacto. Ah, ok, que vuelva a sufrir. ¿Que Argentina gane? Brasil. No, sí, no, claro. No, yo no, me daría un infarto pulmonar porque nunca ha pasado así, en serio. No. Una Copa América en el Maracaná, eso es muy fuerte. Exacto. No podría, o sea, yo creo que no me recupero y yo creo que pues tendría que renunciar a mi trabajo, yo no sé, creo. No, hombre. Estoy diciendo que va a pasar. No, pero. Entonces prefiero que Países Bajos le gane a Argentina y paramos la vaina ahí. Países Bajos, sí. Que no, yo no sé si va a ganar. No se le olvide. Lo único que dice es que Países Bajos no perdió un solo partido, ganó dos y empató uno. 7 puntos. Claro. Ya. Y no se le olvide que, de alguna manera, en el tiempo reciente, Brasil no tiene un buen recuerdo de Países Bajos. En el 2010, no, eso es otro problema, pero prefiero que le den en la jeta a los Países Bajos. Digo, pero acuérdense el 74, la humillada que les pegaron cuando el Gordo Leao era portero. Horrible. Claro, ganó. Horrible. Horrible ese partido. Genial. Claro. Y después, después Holanda los volvió a tirar al piso con un calvo que tenía cara de loco. ¿Cómo se llama ese? Con un autogol de Felipe Melo. No, pero metieron dos. Los holandeses declararon. Schneider fue el problema del siglo, brother. Ese fue un problemita. Pero claro, los eliminaron. Sí, entre Schneider, Robben y el autor. Robben no sé qué tanto hizo. Recuerdo Schneider, pero Robben era otro peligro, pues, muy fuerte. Uy, Schneider fue un bollo. De los mejores jugadores de ese torneo, de ese 2010. Uy, hermano, pero es que el daño que nos hicieron fue terrible. Y pues yo, no sé, una final Brasil-Francia, yo, pues a mí me toca drogarme porque siempre pierden, o sea, se asustan. No, Henry los eliminó en cuartos. Sí, en cuartos. Francia les quitó el campeonato en el 98. Yo no aguantaría otro tercer golpe de esos. O sea, me toca y sabe meterme sustancias, no sustancias alucinógenas. Me toca, no sé, clavarme un Ribotril, una cosa de esas. ¿Usted me entiende? ¿Usted se acuerda? No, yo no me quiero acordar, Nico, porque es que todo lo que me acuerdo Y Francia también les hizo el daño allá en el 86, que casi me muero. No puedo. Bota el penalti, ¿recuerda? No, pero eso fue un error de poner a Zico a patear penaltis. Acaba de entrar y estaba lesionado. Está lesionado. Fue un error. Exacto, venía lesionado. No, eso fue muy duro. No, eso fue muy duro. Ese fue el que más me dolió. Ese Francia-Brasil del 86. Ese fue un desastre. No, ese fue el peor. Y sobre todo que es que no llegan a semifinales, ¿me entiende? Es que cuando uno lo eliminan en cuartos, uno, la verdad, yo sí me siento muy humillado. En semifinales, lo último que le pasó a Brasil es lo de Alemania, que fue un desastre. El 7-1. Ahora, yo creo que Brasil no vuelva a perder una final de un mundial ni de vainas. Yo creo eso. Yo creo que cuando lleguen ahí, a ese punto, no. Yo creo que eso no pueden volver a hacer el ridículo que hicieron en la Copa América. Ni el ridículo que hicieron con Francia, ni el ridículo que hicieron en el Maracanazo con Uruguay. Claro, no lo pueden 7-1. Hacer. No, el 1-0, no. El 2-1. 2-1. ¿Cuál fue? El del 50. Ah, el Maracanazo, claro. Sí, el eso fue 2-1 o 1-0. 2-1 o 1-0. No, 2-1, no, eso no lo pueden volver a. Eso no lo puede, yo no puedo volver a vivir. Yo creo que Rivotril, una opción, no, la otra es... No, estoy pensando en cosas que me dejen como que pierden y pienso que ganaron, ¿me explico? Algo no, así. No, tranquilo, pero tampoco. No, déjeme. Tranquilo. Pero por eso le digo, yo prefiero que Holanda los baje, le juro que, pero no aguanto. Exacto, una... Que baje a los argentinos, dice usted. No, que Holanda baje a Brasil. No que los argentinos bajen a Brasil, me da un infarto. Ah, ok, sí, que pierda con... No puedo. Argentina. No, pero por favor, y ya la final con Francia, pues es que ¿qué hacemos? No puede jugar con Japón. No, de pronto. No. Yo tengo una polla que un señor puso que Japón es campeón mundial. Y yo digo, pero ¿qué pasa acá? Y Japón le ganó, ojo, a España y Alemania. Yo sé, por eso le digo que... No me importa, si Japón gana, lo celebro con ellos. Como los coreanos hoy que lloraban... Hola, y se sientan a esperar 8 minutos y estos uruguayos no hacen nada. No, por eso. Y sabe que lloraban y lloraban. Yo pensé que había clasificado ya y resulta que no. Lloraron de orgullo por ganar. Imagínese. Pero les toca aplastarse 8 minutos a esperar todos con su celular mirando el partido argentino. O sea, de verdad. Y estos pelotudos, ahí sí le entiendo. Unos tacaños de cuarta categoría. Uy, qué tacañería. Ya volvemos, no se muevan, por favor. No, yo creo que vamos a llamar esta sección Revivamos Nuestra Historia. Esta es una sección maravillosa. 3, 2, 1. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de los originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no. ¿Qué vaina tan pesada? ¿Historias? No, calvo. Con esta vaina así como es un amiguito por ahí, nos vamos a mumir. Ve, deja grabar, espérate. Historias que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, calvo, espere. Orlando. ¿Qué historia ni qué nada? ¿Qué mamera? ¡Ah! ¡No más! ¡Nos vamos a mumir! Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Esa no se le quita un pelo, está perfecta. Es perfecta. Porque esa sí no tiene relleno al final y era necesario repetir. Vamos, la mumida. Un autorretrato de Max Beckmann, pintor expresionista alemán que escapó de su país por el ascenso del nazismo, se vendió ayer en Berlín al precio más alto hasta la fecha para una obra de arte subastada en Alemania. El cuadro autorretrato en amarillo y rosa fue pintado en 1943 cuando el hombre estaba en exilio en Ámsterdam. ¿Por cuánta plata se vendió? En euros. Miércoles, a ver. Ah, es el arepas. 40 segundos. Que es que como no saben ni cómo se llama el artista, ni cómo se llama el cuadro, porque nunca les dije que era arepaso, pues no van a saber. 40 segundos. Yo ya envié mi cifra. No me importa, yo no leo, le quedan 20 más, hombre. El afán es mío. A mí me gusta el afán. Bueno, vamos a leer esto. Bueno, a la pregunta. ¿Qué es lo la respuesta del... Ah. No, ¿cuál qué pasa? No, es que yo estoy en piloto automático. Dice la pregunta y yo de una digo, la tema del día. María Juliana, 10 millones de euros. Orlando, 20 millones de euros. Nicolás, 90 millones de euros. Mónica, 40 millones de euros. Menos uno para María Juliana Correa. Ay, pero y para qué Nicolás rachita. Tan brava en la que estoy. Oye, si no, mi amor, yo no tengo la culpa. No, yo no te estoy echando la culpa. No, y yo he aprendido acá que si uno empieza mal, pero termina qué mal. Cosita. Ayer perdiste los tres. Todos los arepasos, todos los arepasos posibles. Chapó para Orlando Rivera. Oh, un por punto. Dios. El precio es 20 millones de dólares. ¿90? Porque ante los lobos. 20. Orlando 90, muy mal. Y de vez en cuando. Ah, pero yo no estaba tan lejos. 20 millones vale un cuadro mío. El señor este no vale eso. Yo no estaba tan lejos. No. Pues como ¿cómo no va a estar tan lejos? Está más lejos 90. Pero ya lo es que es menos uno para los dos, es no, por abajo y por arriba. Pero pues no hay ninguna novedad. Es lo mismo, el brutalizó yo que no. No, nadie brutalizó en estos sí. Aquí no hay Nico ninguna brutalizó. No. Pues Nico lo acepta, Nico le importa decir que brutalizó. No, ya le quité un punto, pero brutalizar es contestar 90%. Eso es brutalizar. Mil kilos. La cifra no me preocupa. ¿Cómo queda el arepas? Yo tengo 5 puntos. Nicolás tiene menos un punto. Orlando y Mónica están en un punto. No entendí por qué me cortaron. ¿Cómo yo es tengo lo último? Yo tengo menos 5 puntos, Nicolás menos 1 y Mónica y Orlando tienen un punto cada uno. Despegamos, por favor. Vamos a poner una canción para darle paso a las estaciones locales que cumplan los compromisos comerciales que nosotros hoy no tenemos. Muchas gracias. Vamos con una canción de Harry Styles. Esta la interpretó en su concierto, hace parte de su álbum Fine Line del 2019 y aunque recorrió su discografía completa de Harry's House, que fue su último álbum, esta canción la cantó completa al Coliseo Live. Aquí está Watermelon Sugar de Harry Styles. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. en los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man sí está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan no, no, no, no, no. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. Y es que la mayor plaza de toros de México canceló su temporada 2022-2023 por orden de un juez. Esto después de que, bueno, hubiera pues muchos requerimientos de diferentes colectivos y diferentes personas naturales también para cancelar ese tipo de espectáculos. La administración de la plaza señaló que ha ejercido los recursos legales que tiene a su disposición para impugnar esa suspensión, pero hasta el momento no han podido revertir la decisión del juez. En junio del 22, un juez federal concedió esa suspensión después de que la Asociación Civil Justicia Justa promoviera un amparo. La asociación argumentó que el trato degradante a los toros viola el derecho a un medio ambiente sano. Bueno, fíjate que además México es muy taurina, ¿no? Sí, muy. Es una plaza muy taurina. Y la Plaza de Toros muy, de México, muy. De hecho, se promueve a sí misma como la más grande del mundo. Caben 50.000 personas. Exacto, sí, tal imagínate. Cual. Imagínate. Bueno, fíjate. Puede ser revertida aún la decisión, porque pues los organizadores de los eventos pues están trabajando en ello, pero bueno, ojalá que no. Sí, no, seguramente que eso va a continuar. Moni, ¿arriba o abajo? Arriba, imagínense que hay una aplicación de inteligencia artificial que lo convierte a uno en un personaje de anime. La empresa china que lo desarrolló se llama Cucu. O sea, QQ desarrolló un particular filtro y entonces es muy fácil, solamente ingresan a, ponen en Google QQ y ya les va a salir la página web. Ustedes, aunque está en chino, la página web es muy sí, intuitivo porque solamente les dice prender la cámara, ustedes la prenden y cuando se toman la foto automáticamente los convierte en un personaje de anime. Esto está de moda, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa. O sea, todo el mundo está subiendo a redes sociales como se vería en forma de anime, así que los invito para que intenten. Ay, María Juliana, ya está. Donde me descargué un virus. ¿Ah, sí? Esto, Mónica. ¿Y qué tal? No, espérate a ver. Además te dije que era muy intuitiva, no hay necesidad de leer nada. Botón, exacto. Botón azul. Espichas el botón, además todo es divino, tiene colores súper bellos. Espichas el botón y ya quedas pero como un anime. Pero es una aplicación, también te tiene. También puede ser aplicación, pero si no quieren descargar aplicación, en la página web lo pueden hacer. Pero ahí sí me tocaría entender mandarín. no siempre. Sí, porque no sé dónde más dar del clic. Dale clic ahí en el pingüino. Ya, en el pingüino. ¿Cómo? Inténtelo, cada uno mirar con su intuición con el mandarín. Pero me parece arriba. No, muy duro. Es bastante creativa, la verdad. Y ya acostumbrados a esos filtros. UPC, dice. Eso. Acostumbrados a esos filtros que nos embellecen, pues qué chévere otros filtros que nos saquen de la realidad y nos vuelva anime. Ay, no. Bueno, no le jalo tanto a eso, pero bueno. Oye, bueno, está Moni, divertido. Dime. ¿Te parece si vamos con música? Sí, de una. Vamos con una agrupación que estuvo el fin de semana pasado aquí en Colombia y les hablo de Rudimental. Ellos en el 2012 sacaron canciones muy, muy exitosas. Ellos hacen como UK Garage. Era cuando en ese entonces estaba poniendo de moda la música electrónica como Disclosure. Y bueno, Rudimental hizo parte como de esa movida. Entonces, esta canción lo hace este dúo electrónico de Gran Bretaña, pero al lado de Maverick. La canción se llama They Don't Care About Us. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy. ¿Cómo va el sueño, Nico? A ver, ¿qué pasó? No, que usted ve que lo despierto, pero suave, ¿se ha dado cuenta? No, es que no estaba dormido. Muy merecido, muy merecido. Mire, María Calas nace todos los días, ¿no? Sí, es verdad. Siempre. 1923. Aparece en la lista siempre. Yamida Amat. No, ¿sabe quién nace el 2 de diciembre? ¿Hoy es 2 de diciembre? Sí. Sí, hoy es 2. ¿Sabe quién nacía hoy? Los dos nacieron el mismo día. Él y bueno. Enrique París Sarmiento, brother. No me diga. Sí, el mismo día. ¿Cuántos años tendría Enrique París Sarmiento hoy? Es que no, era más chiquito que mi papá. No sé, Otto era mayor que mi papá, pero Otto se murió en el 94. Sí. O sea que Otto se murió de 60 y algo. Y el turco se murió, pero no, ese era menor que mi papá. En 1930 nació Enrique París Sarmiento. ¿En la misma edad de mi papá? No puede ser. Dice 2 de diciembre de 1930. Ah, ¿y cuándo murió? 20 de noviembre del 2002. Exacto, vivió 72 años. ¿Otto cuándo nació? Otto Greifenstein. Uh-huh. Sí, Otto, sí. Ese es antiguo a mi papá. Claro. Claro, Otto ya es antiguo. Otto era antiguo. Nació el 18 de febrero de 1922 en Medellín y murió el 21 de junio de 1994 en Bogotá. 22 años, 72 uh-huh. también, ¿no? Sí, murieron como muy... Uh-huh. Oiga, ambos se murieron de la misma edad. Uh-huh. Es que sí. eran el uno para el otro. No sé, mi papá lo sobrepasó. Mi papá tiene 92 años. Imagínese. Sí. Lleva 20 años vivo más que este par, pero bueno. Gianni Versace lo mataron en un tiro en la cabeza en el 46, su ex amante, porque nunca tuvo nada serio con él. Lucy Liu, Mónica Seles, uy, no, es una gritadera, era peor que la que esa belleza que rusa que gritaba, pero a mil, ¿no? ¿Se acuerda que a Seles se le cambia mucho la carrera en el ATP de Hamburgo en el 93? Claro, porque tipo le la puñala a matar. Sí, la sí. puñala, sí. Y Nelly Furtado, por ejemplo, nació hoy, un día como hoy, 78. Mira, vamos qué a oír, linda voz. Creo que vamos a oír a ella, ¿con quién? ¿Con Alejandro Sanz o sola? No sé. Sí, pues ella hace una canción también con Antonio Carmona, se llama El Camino de Carmona, los... Ay, Carmona, Carmona, sí. Claro, me confundí. Sí, sí, se llama El Camino de los Sueños. Ay, linda. Bueno, estamos en viernes, estamos musicales. Un día como hoy, en un día como hoy. Sí. Espere que se me pierden las cosas. Yo también soy humano. ¿Se durmió? Nace Ana Lucía Domínguez. Esa corpulencia. Esa turgencia, esas curvas. Y el casero la mira y solo la posee. Dicen que no trabaja, no sé. Bueno, año 83. También, ¿no? Pues es un ídolo. Jan Ullrich, ciclista alemán, 73. Claro. Nace Charlie Puth, otro tipo chévere, bueno. Y de él, oigamos esto que se llama LA Girls, nació en el 91. En un día como hoy, es que estoy muy, muy musical, me gusta. Hoy es viernes y quiero que Nico, que oiga, que descanse, mucho trabajo. En un día hoy nació la Turgencia. Sí. Ana Lucía Domínguez. 83. Sí, claro, usted me dijo. No, y lo quiero repetir hasta que me canse. Ah, bueno. Tiene 39 años, ¿no? Mm. Muy bien conservados. Sí, ¿cómo? En un día como hoy nació. Yo los puse todos. Ah, no, me falta Britney Spears. Sí. Vamos a oír algo de Britney con Elton John, que es éxito reciente. Sí, así es, se llama Hold Me Closer. Britney tiene 40 y qué, 41. ¿Ella es de qué año? 80 y qué? 81, 41. Uh-huh. Ah, sí, 42. 41. 81 más 20. Sí, 41. Nico, pero ¿qué pasa? Sí. Yo respeto su descanso, usted respete mi actividad. No, me pida, pues, que no, yo no le pido, pero no corrija a los que están activos. No le pida a los que están activos que no los corrija. Usted en su tranquilidad, en su reposo. La belleza reposaba con su madurez. Vamos con Britney. Me llama la atención de estos personajes que invitan a nuevas figuras. ¿Quién? Como a Elton John, a Dua Lipa y a Britney. O sea, la única voz que tiene que figurar es la de Elton. La otra hay unos gemiditos y unos gríticos por ahí. Bueno, pero con eso ahí le alcanza. Tiene pues, que ser, facturar. Claro. Pero Elton John es el que él dice, ven, pero el único que canta aquí soy yo. Claro. Y ella dice, hágale fresco, mijo. Sí. Hágale, hermano, fresco, que yo estoy más barata que un diablo. Exacto. Mientras que Dua Lipa sí le dio la mano a Elton John, pero tampoco la dejó cantar. Usted mira la canción y uy, por allá, sí, pero por allá en una frasecita, como un par de frases. Pero es como unos gemiditos, pero Dua Lipa, con eso tiene para todo el mundo. Sí. Y en un día como hoy falleció Charlie Byrd, músico estadounidense, uno de los mejores guitarristas americanos, muy creyente del bossa nova. y muy creyente de este artista que para mí es una figura de la talla de la talla de los más grandes de América Latina. Yo diría que en el estilo es como el Sergio Méndez de Venezuela. Creó un estilo, se inventó la onda nueva. Yo diría que es un genio Aldemaro Romero. Sí, o sea, usted. Yo diría que es el Frank el Pavo Hernández, pero pues bueno. No, que va. Claro. Frank no escribió una canción. Vamos a oír esta cosa en la que Charlie Bird hace uno de los clásicos más espectaculares de la música venezolana, escrito por Aldemaro Romero, con orquestación, y lo voy a dejar completo porque es una obra de arte. Y se consiguió finalmente en CD y se llama El Catire. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No, sí ve, Nico, por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Esta sección está impecable, no hay que quitarle nada. Seguimos. Vaya anotando. Bueno, bueno. En un Estados Unidos roto por la polarización política, el matrimonio homosexual ha dejado de ser un asunto que parte en dos al país. Quedó demostrado en el Senado con la aprobación de una ley que blinda a nivel federal, en todos los estados, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como los celebrados entre personas de diferentes razas. La propuesta se aprobó con 61 votos a favor y 36 en contra, y falta el paso por la Cámara, que actualmente maneja el Partido Republicano y que perdió con los demócratas, maneja el Partido Demócrata y lo perdió con el Partido Republicano, pero se cree que esto va a ser aprobado. Y bueno, bienvenidos todos los matrimonios gay, metaverso, fluverso, fluido, antifluido, refluido, contrafluido. O sea, fluverso ya es, pero como el inception de los géneros. O sea, total. Es una cosa. O sea, porque tú en tu metaverso recibes una posesión de otro hombre, Nico. Usted pasa su metaverso y su avatar lo va liquidando. Y usted dice, bueno, Nico, ¿y así? ¿Qué hacemos? Y molesta y duele igual, yo me imagino, pero pues la vida. Es la vida, bro. Duele es la vida del fluverso. El fluverso. Del fluverso. El fluverso me parece un género extraordinario. Pero buenísimo. Y sobre todo si usted no es groupie, ay, pues más fuerte todavía. Ay, pero ¿qué pasa? Anote tú esas palabras que lo va a hacer un homenaje. Va a hacer una sección a Mónica. Especial con todas sus palabras. Un homenaje a Moni. Pero con todo ese poco de palabras que saca y un poco de gente queda en las nubes. A mí no me impresiona eso. A mí me parece que mejor no sabe. Me encanta nada. El fluverso. Me encantó el fluverso. No, el fluverso está increíble. Esto no, fue. Esa palabra es todo. O sea, sí, total. Es un resumen de todo lo que hemos vivido en el año. Sí, exacto. Cubre todo. O sea, ¿qué queda fuera del fluverso? ¿Alguien tiene un poquito de flujeto hoy o no? Yo tengo, y es que la Corte Constitucional, estoy hablando de Colombia, ordenó en un fallo que las parejas del mismo sexo que adopten un hijo van a tener el mismo tiempo de cuidado para los niños y niñas que una pareja heterosexual. Estoy hablando de licencias. Exacto. En ese sentido, serán los integrantes de la pareja del mismo sexo quienes definan quién disfrutará de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heterosexuales. Es decir, tienen que definir quién va a tomar la licencia de maternidad o la llamada licencia de maternidad, así sean dos papás, que serían 18 semanas, y quién la de paternidad, que es de 2 semanas. Bueno. Yo tengo. Muchas gracias, Juli. A ver, uy, pero ¿es del fluverso o es de groupies? ¿Groupies fluidos? No, fluido. Este tiene entre fluidos y originalitos. No, y originalitos. Ah, mira. Porque, niños fluidos, o sea, ¿es la cartilla de la que leí ayer? No, pues imagínate que ella se llama... ¡Déjelos! Ella se llama Wii. Sí, exacto. Ella se llama Wii, tiene 12 años y escribió un libro para visibilizar el colectivo LGTBQ+, y se llama Para que todo el mundo sonría. Ella, al no encontrar ningún libro infantil que tratara sobre el tema de las personas transgénero, pues dijo, pues voy a hacerlo. Ella tenía, cuando tenía 8 y 9 años, estaba viendo un programa donde explicaban que hay personas que sienten una diferencia entre su cuerpo y su género. Entonces, Uy le preguntó a sus padres si era verdad y ellos le dijeron que sí. Y esto pues le despertó un interés importante y empezó a entrevistar personas transgénero, binarias, no binarias. Y publicó el libro hace poco. Tiene 53 páginas y combina entrevistas con estas personalidades que les cuento y también con personas de a pie, como lo nombran en la publicación, de cómo es su día en Japón. Y ahí empieza como a mezclar cómo es un día de una persona heterosexual y cómo es una persona de la binaria o fluida, y ella lo tiene interpretado en esta, en este libro que se llama Para que todo el mundo sonría. ¿Metaverso hay? No creo. Pero no demora en publicar el metaverso, o sea, tiene 12 ¿Seguro? Años. Seguro, seguro. Bueno, vamos con música, por favor. Vamos con una canción de Katy Perry que se llama Harlem Hawaii. Ella pues le pidió a Charlie Puth precisamente que hiciera esta composición. Charlie Puth, además de ser pues un gran artista como lo hemos escuchado y como lo escuchamos hoy en los homenajes, también es compositor y ha compuesto canciones para muchas personalidades del pop. Así que este lo hace él y Katy Perry lo hace con Candy. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vámonos con el arepazo de hoy, que es muy interesante. Ay, no quiero más sí. arepazos. Bueno, de pronto en este es te que me está haciendo muy mal. Sí, de pronto en este te desquitas, espérate. Sí, espérate. Yo creo que no, yo creo que vas a caer más duro. Porque es que ¿Qué tanta fe me tienes, Jaime? Muy poca, has perdido todos los arepazos de este mes. Eso veo. Llevamos 5, has perdido 5. O sea, ¿qué fe puedo tener en ello? Ninguna. Tengo respeto, no fe. Pero deberías mantener la fe. Ah, si me demuestras la algo, empiezo a recuperar la fe. Pues es que no. Puedes remontar. O sea, no puedes durar 3 años en la un única, día. Lo único que tengo fe yo en la vida, en el arepazo, es Nicolás Samper, iba al menos uno, pero no me preocupo. O sea, no me osqueo. Tipo, le ha tocado muy duro, muy tarde. Tipo, confunde hoy horas. Chicha menos con limonada. Y menos. Me han tocado peores bailes, pues. Bueno, ojo con esto. Porque es que aquí puede haber metidas de pata importantes. Y no quiero sino una razón, nomás. Ajá. Salió una noticia que tiene a todo el mundo muy, muy mareado. Uh-huh. Y es que los países occidentales, muchos de Europa, muchos de otras partes, están pidiendo cuidado, cautela a sus ciudadanos para viajar a Estados Unidos. ¿Cómo se puede preguntar uno que en el paraíso travel, en el país de los sueños, en el país de la estatua de la libertad, están poniendo como, no es que están diciendo no pueden ir, sino, oiga, si van a ir tengan mucho cuidado? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Estados Unidos están en esa tónica con Estados Unidos? Los países, inclusive aliados occidentales, algunos, no todos. Una razón, son dos líneas. Bueno, voy a dar 40 segundos, pues, para que no se enloquezcan. Entonces, imagínense que en Francia les digan, óigame, si van a ir allá, cuídense un poquito. Eso es un ejemplo. No sé la posición de Colombia, pero nosotros somos un poquito tímidos, cautelarios con eso. Bueno, la inseguridad ha crecido por tanta llegada de venezolanos. Orlando, los venezolanos no entran allá. Pues lo digo porque... Los devuelven en México, bro. Lo digo porque un arepazo en México los devuelven. Lo digo por los arepazos que hicimos, donde ya tenían encarcelados a como 120 mil, según la respuesta que nos dio el director, y porque también se ha sabido que además... No, pero están, si los tienen encarcelados no puede haber inseguridad están porque están llevando a cabo también mucha, pues, mucha inseguridad como está sucediendo acá. Bueno, muy, muy complicada su respuesta. María Juliana Correa, por las drogas, ¿cómo así? ¿Porque mete mucha droga? Pero si es que tú vas a un país y nadie te obliga a meter fentanil, o sea, tú vas por el... Bueno, llegas pero a Estados te ofrecen Unidos, de pronto por ahí. Y uno dice, no, muchas gracias, y sigue, ¿no? Muy complicado también. Porque saben que es una potencia y no quieren ser aliados de su competencia. Este es el más berraco, ese sí no entendí una palabra. Este es de Molly Martínez. Porque saben que son una potencia y no quieren hacer aliados de su competencia. O sea, estoy como es en como el multiverso con esa respuesta. Ese es un multiverso, el multiverso. Gran favorita para un menos uno. No, no menos dos. Por fuertes políticas migratorias de deportación. Tampoco ahorita porque la gente que vaya va con visa. Un francés va con su esta. No lo van a deportar. A menos de que se quede más de 90 días, creo. Okay. Bueno, pero yo creo que Mónica se gana el premio por el multi, por el metaverso, multiverso. El multiverso porque es, ¿cómo se dice? Es una poesía en metaverso, ¿cómo será? Porque es que rima, un rimaverso, ¿no? Porque saben que son una potencia y quieren ser aliados de su competencia. No dice nada esta no cosa. No quieren, no quieren ser aliados de su competencia. ¿Saben por qué? Por los tiroteos. Ah. Por los tiroteos en masa que hay todos los días, ¿no?, en Estados Unidos. Tan sencillo que era. No, pero fíjese que es la única causa que uno se imaginaría que eso. La pila sí. Es que usted... Es que hubo 7 tiroteos en los últimos 2 meses. Entonces, oiga, usted, pilas que usted va al centro comercial y lo matan y usted es un pobre pelotudo ahí que nos... Claro, un turista ahí. Y lo matan. ¿Ah? Oiga, pero ¿y sí. A cuántos turistas no se han bajado, brother? A muchos. Sí, varios. Claro. Esa es la razón. Los tiroteos. Muy sencilla era la respuesta, la verdad. No era sencilla, pero no era imposible. No, no, la verdad es que... Lo que pasa es que yo los tiroteos, honestamente, los asocio únicamente como a colegios. Como a... No, mi amor, estuvieron en Walmart y mataron unos manes. Y están en una bomba de piso. Clubes LGBTIQ+, también, clubes, ¿no? ¿Tú sabes cuántos gays van a Estados Unidos del mundo? No sé. Porque aquí hay centros de gays. Y esas discotecas les fascina matar a todo el mundo. Porque no están en el metaverso ni en el mundo de los fluidos. Bueno. Pero hay unos manes allá que son radicales, ¿no? Bueno, no importa. Solo hay un menos uno para Mónica. Corríjanla. En los originales. ¿Qué? Pero no, no era fácil, pero no era imposible. Correcto. Ah, se me olvidó decir que el que supiera le daba 2 puntos. Pero, ah, ¿cómo así? No, pero como se me olvidó, entonces era un punto. Pero debí decir, este es doble punto. No porque era una cosa muy... No era tan fácil, pero no era imposible. Por los tiroteos, ¿quién no va a querer ir a Paraíso Travel? ¿Ah? Antonio Caballero, que fue y dijo que Nueva York era un bodrio. Bueno. QEPD, que en paz descanse. Uno no puede hablar de la gente que fallece, o sí se puede, Nico. Sí, claro, se debe. Bueno, Nico, a dormir. ¿Quién gana, por favor, el Twitter de la semana, María Juliana? Yo te digo, pues hubo una respuesta muy interesante y es de Camila. ¿A qué pregunta? ¿Qué día? Sí, que la pregunta es, ¿qué es lo que más odias o lo que más te gusta de la Navidad? Entonces respondió Camilo Vélez, @CamiloBH87. Lo que más odio es la canción Faltan 5 para las 12, porque empieza mi abuela a pedirla y a decirle a mi tío que coordine con la hora para que suene a tiempo, cosa que en la vida nunca ha sucedido. La canción suena tarde y todos empiezan a llorar y no sé si es de rabia o de felicidad. Qué lástima y qué falta me hace Nicolás en la selección del parece? Mejor tweet de la semana. Yo he tratado de esmerarme. Uy, no. Yo siento que soy mejor que Nico. No. Qué lástima, pero es que lo tengo. Yo también. Gracias, la vida.